vecina de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Llegó a la programación de Noches Románticas esta cantante nacida en Guadalajara, Guadalupe Pineda. Nos acaba de interpretar esta canción que llevó por nombre Coincidir. Esta canción que fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimada Yolanda Estrada, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Esta canción la dedica para su esposo Fernando Martínez, que nos están escuchando ambos desde la comodidad de su hogar. Y bueno, espero que estén muy bien abrigados de este frío. Y gracias por solicitar esta melodía. y espero y la hayan disfrutado al igual que todo el público que nos está escuchando en esta noche romántica de miércoles. Vamos a seguir adelante, ahora vamos a escuchar a Cristian Castro, el cual también se hace presente en esta noche romántica con esta canción que lleva por nombre Vuélveme a Querer. Vamos a disfrutarla y seguimos con más aquí en esta noche fría de miércoles, en esta noche romántica. Siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. No me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma. ¿Cómo le hago sin ti, sin ti? Y dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Todo, la, la, la, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Thank you.

¿Qué les pareció esta bellísima canción que acabamos de escuchar en voz de Yuri? Esta canción que lleva por nombre Detrás de mi ventana. Esta canción que, bueno, es autoría del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Y esta melodía, quien principalmente era dirigida para Lupita D'Alessio, esta canción era para que ella la interpretara, mas sin embargo, varios factores no coincidieron y bueno, llegó a voz de Yuri, la cual ya se convirtió en un tema emblemático de esta artista jarocha y hoy en día no podemos escuchar Detrás de mi ventana en otra voz que no sea de Yuri. Así que aquí tienen un pequeño dato acerca de esta melodía que acabamos de escuchar, Detrás de mi ventana. Vamos a seguir adelante, ahora vamos a escuchar a Franco De Vita. Esta canción que vamos a escuchar lleva por nombre Fuera de este mundo. Esta canción solicitada a través de la página por mi estimado Esteban López, que nos está escuchando de la colonia Chapala en Gómez Palacio, Durango. Así que bueno, mi estimado Esteban, aquí tienes tu melodía. Esto que es de Franco De Vita, Fuera de este mundo. Disfrútela. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Camino, ¿quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta, tanta soledad. Y me dijo que también estaba sola. Y abrí mis brazos y así le entregué la vida. Y volamos fuera de este mundo por un rato. Me sentí seguro y libre como el pensamiento, como para no. Me sentí seguro y Continuamos en Noches Románticas. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, cuando nadie ve las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. ¿Qué les pareció esta canción de esta banda colombiana, Morat? Esta canción que llevó por nombre Cuando Nadie Ve. Una bellísima canción. Y bueno, vamos a seguir adelante. Antes de ello, quiero mandar una fuerte felicitación para mi cuñada Ana Meraz, que hoy está cumpliendo años. Y bueno, mis mejores deseos para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, que pases un excelente día. O espero y hayas pasado un excelente día. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos en Sudamérica. Acabamos de escuchar a Morat, grupo colombiano. Y seguimos ahí en Sudamérica. Ahora vamos a ir hasta Perú. Vamos a escuchar a este cantautor, Gianmarco, el cual ha compuesto varios temas para varios artistas, entre ellos Marc Anthony, Cristian Castro, Pandora, John Secada, entre otros. Ha compuesto infinidad de temas para varios artistas, como los que acabamos de mencionar. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos un bellísimo tema, autoría de este cantante, Gianmarco? Esto que lleva por nombre, Aunque Ya No Vuelva a Verte. Vamos a disfrutarlo. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Continuamos.

las notas nos brotan directo desde el corazón. Haremos sinfonía eterna unidos tú y yo. Disonancia alguna no existe en esta canción. Hacemos armonía. Eres, fuiste y serás la dulce melodía que en mi sueño está. Te acabamos de escuchar esta bellísima canción interpretada por Jesse Joy. Y bueno, ya escucharon, mis estimados amigos, hay que buscar a alguien con quien hacer armonía y sinfonía para que nuestra vida se vuelva una dulce melodía. Es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Jesse Joy. Espero les esté agradando la programación del día de hoy, miércoles 14 de noviembre del 2018. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a este gran cantautor mexicano. Este cantante que, bueno, nos acaba de dejar hace unos años, pero nos dejó un gran legado musical. Esta canción que es de Juan Gabriel, esto que lleva por nombre Querida. Esta canción lo acompaña en el piano Raúl Di Blasio y ambos nos interpretan esta bellísima canción. Querida, Juan Gabriel y Raúl Di Blasio. Seguimos con más. Luz en toda mi casa. ¡Oh!

creadores o los principales creadores de este grupo llamado Los Babies, que bueno, también fue considerado el primer grupo de la balada romántica en México. Así que bueno, acabamos de escuchar uno de los grandes grupos, Los Babies, a dueto con Alex Syntek, esto que llevó por nombre Regresa. Y bueno, vamos a seguir adelante, ya prácticamente acercándonos a la recta final. Y recuerdan que ahorita en la programación tuvimos a Gianmarco. Les mencionaba que hizo varias canciones para varios artistas, mencioné alguno de ellos. Bueno, me faltó mencionar también a Mijares. Y bueno, es el artista que viene a continuación. Esta canción que vamos a escuchar es autoría de Gianmarco. Esto que lleva por nombre, Si me tenías. Vamos a deleitarnos escuchando esta bellísima canción. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? Que saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Caso, si me tenías, muy buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras. Universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Tiene caso, si me tenías, un día entenderás que fue un error cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías, es la canción que acabamos de escuchar en voz de Manuel Mijares. Y bueno, con esto prácticamente hemos llegado a la finalización